bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas. Lléguenle al lengüetazo más reciente de Eclectomeiroland Paranoias para Piratones, edición 280, porque de lengüetazo en lengüetazo, el alma se calienta. Iniciamos por la punta de este iceberg que inmediatamente se derrite en tu mente y no en tus manos, con ni más ni menos que el menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien nos trae un platillo tostadón, Kurt Vile, con su tema Pretty Pimpin', quien con su guitarra tocada a dedo pelón y su voz son las mismas de siempre, y esta vez están envueltas por un órgano eléctrico, los sintetizadores de Rob Laxo, la percusión de Stella Mosgawa de Warpaint y algunas voces de Kevin Morby y Genevieve Schatz. A medida que las letras de Vile se entremezclan entre contenido y confusión, la banda oscila de manera similar entre las melodías dulces y duras, con Rob Schnapp, coproductor de varios discos de Elliott Smith, detrás de los tableros, las transiciones aquí se resbalan como seda. Le entramos acá desde Eclectomeiroland Paranoias para Piratones, edición 280, porque de lengüetazo en lengüetazo el alma se calienta, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. This morning, didn't recognize the man in the mirror. Then I laughed and I said, oh silly me, that's just me. Then I proceeded to brush some stranger's teeth, but they were my teeth, and I was weightless, just quivering like some leaf come in the window of a restroom. I couldn't tell you what the hell it was supposed to mean, but it was a Monday, no Tuesday, no Wednesday, Thursday, Friday. Saturday came around and I said, who's this stupid clown blocking the bathroom sink? All he ever wanted was to be someone in life. It was just like, all I want is to just have fun, live my life like a son of a gun. I could be 1,000 miles away, but still mean what I say. Then I woke up one morning, didn't recognize the man in the mirror. Then I laughed and I said, oh silly me, that's just me. Then I proceeded to not comb some stranger's hair, never was my style. Tell you what the hell it was supposed to mean, 'cause it was a Monday, no Tuesday, no Wednesday, Thursday, Friday. Then Saturday came around and I said, who's this stupid clown blocking the bathroom sink? But he was sporting all my clothes, I gotta say, pretty pimpin'. Time for you to shake. Nos regordeamos en presentarles nuestro flush, flush, flush informativo, las noticias por ahí. Un recuento cuántico de los acontecimientos noticiudos internacionales, nacionales, locales e interdimensionales. Comienza el flush, flush, flush informativo, las noticias por ahí. Emma Coronel, la esposa del famoso capo mexicano Joaquín Chapo Guzmán Loera, anunció una próxima línea de ropa que llevará el nombre de su marido y sus iniciales JGL. Se manejan varias posibles líneas como Chapo Streetwear, Chapo Jungle Wear o Chapo Prison Break Wear. Hay material inclusive para un parque temático donde hay atracciones como Chapo's Tunnel Escape of Love, por ahí. presentan a Omar Chaparro en una serie biográfica de Pedro Infante por ahí. Pero Omar no puede ser Pedro Infante porque Pedro Infante era gris. Marcelo Ebrard no deja el diario Daily Planet de Metrópolis, desmiente dependencia las versiones por ahí. Así terminamos estrepitosa y sobrecogedoramente nuestro flush informativo, las noticias por ahí. Y escucharemos a continuación el cover del tema Save a Prayer de la legendaria banda ochentera Duran Duran Duros desde las garras y fauces de la chinguanguanchona agrupación Eagles of Death Metal, extirpado del álbum Zipper Down, que ahora suena como un requiem en honor a los 90 fans caídos en París durante el ataque a balazos sufrido 3 años atrás en el centro de eventos Bataclan, acá desde Clectomeral Paranoias para Piratones edición 280, porque de lengüetazo en lengüetazo el alma se calienta, por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Aquí estamos, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas, con ni más ni menos que el baterista Brian Bolt de los Lenguas Largas, que en este momento parecen ser los Lenguas Muertas, porque todavía no despiertan. Pero le vamos a preguntar algunas cosillas aquí a Brian. ¿Desde cuándo empezaste a tocar con Lenguas Largas? 8 años, más o menos. Pero también nos cuenta Brian que tiene otras bandas, otros proyectos. ¿Nos puedes contar un poquito de cuáles son esos proyectos y qué tipo de música, qué tipo de elementos tienen? Sí, tengo un grupo Carbon Canyon, instrumental, 2 bajistas y una guitarra y one drummer, baterista. Y the music is heavy, música es pesada, como Iron Maiden un poquito y poquito Fugazi, mezcla. Y sí, es divertido. Y también tengo un grupo Free Machines con un vato Jimmy de el grupo Swinging Amigos. Y Johnny from de Lenguas Largas también es en ese grupo. Entonces son Carbon Canyon, Free Machines, Y me contabas de otra banda que tenías. Sí, era una grupo Whispering Wires, pero no es un grupo anymore. ya no tocan, pero le comentaba a Brian que es un nombre muy, muy bueno para una banda, ¿no? Whispering Wires o Alambres Susurrantes. Es algo hasta misterioso, ¿no? Qué bien. Y ahora con Los Lenguas Largas tienes 8 años. 8 años tocando, más o menos. Se acerca, me enteré, una gira. You're about to tour. Sí, tenemos gigs en California, Texas y Tennessee. Y en octubre vamos a Japón para más divertido. Van a conocer otra cultura, claro. ¿Ya habían ido a Japón o es la primera vez? Sí, es el segundo vez viaje a Japón. ¿Con quién van? ¿Escuché también que era Built to Spill? Sí, tocamos con los vatos de Built to Spill 2 semanas en la sur de Estados Unidos. Son buenos amigos ahora. Una muy buena banda, ¿no? Sí. Built to Spill. Qué bien. Entonces, lo que viene ya es el tour de Japón. ¿Y con quién van allá? Un grupo de Southern California, White Knight, ahora Weird Knight, de Burger Records. Tocamos muchos en los Estados Unidos con ellos y en Japón también. Amigos mejores. ¿Y de Japón, qué es lo que más te gustó en cuanto a los shows? En los shows, la gente, like, todas las personas son having a great time. Mucho divertido. They welcome us, open arms, and fed us. You know, comemos con ellos y los grupos son buenos también. Son muy buenos. No, muy bien. Brian, te defiendes muy bien en español. Gracias. Bueno, pues algo que nos quieres decir, porque acabas de tocar. Anoche tocaron con el grupo Muchacho, con Captain Swamp en el restaurante Esta Cabral. ¿Qué me puedes decir del gig, de la tocada? Es mi primera vez en Hermosillo. Tocamos en Nogales antes, pero Hermosillo es fantástico. Los grupos anoche, muy buenos. Captain Swamp and Muchacho con la película The Visual Artist Mixus. Yeah. Sí. Awasome, they call it, right? Como awesome, sí, es decir, mucha gente, pues, agarramos la palabra y la decimos tal cual. Pues qué bien, que te gustó el ambiente, te gustó el ambiente de... El restaurante, las cervezas, la comida. Qué bien, pues Brian, mucho gusto en conocerte y vamos a esperar a que resuciten el resto de los compañeros. Muchas gracias, mucho gusto. Un saludo para los piratones del show, de Eclectomatoland, that's a great name. Okay. Keep up and get left behind. Nobody's gonna take my mind. queridísimas bestias paranoicas y piratísimas. Estamos aquí ni más ni menos que con la banda Los Lenguas Largas. O debería de omitir ese los y dejarlo en lenguas largas nada más. Estamos aquí con Isaac Reyes, Brian Bolt, respectivamente guitarra y batería. Algunos de los integrantes ahorita todavía no han resucitado de la fiesta de anoche, que se puso pues muy buena, ¿no? En la tocada que tuvieron en el Stack Cabral junto con Muchacho y Captain Swamp. Isaac Reyes, ¿qué nos cuentas del gig, de la tocada de noche? Oh, pues estuvo muy bueno, organizada. Todos se portaron muy bien, muy amables. El clima estaba toda madre. El sonido. La lista de canciones que se aventaron. ¿Se aventaron las nuevas? ¿Venían algunas de las primeras? ¿Cómo eligieron ese setlist? Pues es una mezcla de los dos discos esos, casi. Últimamente tuvimos que correr el bajista porque resultó como que una muchacha lo acusó de andar de, ¿cómo se dice? Pues no de violento, pero como de como el movimiento de Me Too, que de andar de lepero grosero con las morritas más jóvenes así, y era algo que nosotros de la banda no somos así y lo tuvimos que correr. Y ahorita pues teníamos dos bateristas y el segundo baterista se puso en el bajo. So, llevamos como tres ensayos con un bajista nuevo. So, son las mezclas de esos dos discos ahorita. Tenemos unas canciones nuevas que todavía no hemos sacado para tocar en el live show. ¿Qué tal? Pues vaya sucesos, ¿no? Por los que han atravesado en el cambio de la formación de la banda. Y bueno, pues creo que es de considerarse, ¿no? Que están viendo cómo suceden cosas que antes no se tomaban en cuenta y ahora sí, pues es algo admirable, yo creo. Yéndonos más hacia atrás en el tiempo, ¿no? No vayan a pensar mal. Lenguas Largas es una banda que cuenta con músicos que ya tienen un buen de tiempo tocando, ya sea en Arizona o en Sonora, ¿verdad? De esta escena, en el área que vamos a llamar Arizonora, ¿cómo ves tú que ha cambiado a partir de aquellas tocadas pues que eran pues más punk y un sonido más diferente al de ahora? Ese tiempo que ha pasado desde entonces hacia acá, ¿cómo sientes que empezó todo y a lo que ha llegado? Pues yo pienso que ya el punk ya no sé, como que ya no es una clasificación muy distinta, porque está más abierto, ya todo está más abierto ya con el internet. Cuando empecé yo a tocar y girar y todo, ya todavía no existía el internet, todavía girábamos con el teléfono, ¿me entiendes? Con el Atlas así, marcando dónde íbamos a ir, ya con la computadora ahí nomás marcas ahí, con el GPS pones ahí, ahí llegas de volada. Y aparte de eso también parece que ya hay muchas más bandas también, y como que hay mucho más guarumo ya, ¿me entiendes? Hay mucho guarumo, ya no hay tanta calidad porque hay tantas bandas, tantos grupos que quieren hacer, y está bien que quieren hacer algo, pero no todos están tan pesados y no sé, quién más está tirando mierda. Oye, no, pues es algo interesante que comentas, ¿no? Que ahora hay más acceso, digamos, a aparatos que te hacen sonar más o menos bien, digamos, ¿no? Como por ejemplo grabando la grabación, ya todos tienen computadoras, ya todo puedes grabar solo en tu casa, ya no se necesita ir a gastar mucho dinero en un estudio, comprar equipo y todo. Ponle tú te puedes comprar un synthesizer y puedes hacer todos los sonidos tú solo, la batería, el bajo, todo. Y a la misma vez también pues es algo muy suave, porque ya no es algo tan underground, ya se ve más y más aceptable socialmente hacer punk, y ya es más moda también. Pues siempre era moda, ¿no? Pero no sé. Pues sí, todo eso que comentan, pues creo que se puede observar a lo largo del mundo, ¿no? Ese cambio en cuestión de la tecnología y el acceso a aparatos, y por lo mismo, mucha más gente haciendo esto, ¿no? Ya sea que tengan el talento o no. Vamos a hacer un break, Isaac y Brian, y me gustaría que escogieran alguna de las rolas que quisieran que escuchara la bola de paranoicos y piratones de Clactomerland que escuchen este show. ¿Qué rola quisieras que escucharan? Coming in, que es el nombre del LP, ¿verdad? Ok. ¿Y Brian? Brian está echándose un taco que huele muy bien. Es bien para crudo. mi favorita es I'm Goat. I'm Goat. Oh. Soy chivo. Bueno, pues vamos a escuchar esas dos rolitas de los Lenguas Largas y venimos inmediatamente de vuelta con ustedes. Paranoia. Estamos de vuelta acá en Eclecto Metal en Paranoias para Piratones, ni más ni menos que con los Lenguas Largas, que están resucitando aquí después de un buen periodo de celebración, después de haber tocado el día de ayer, la noche de ayer precisamente. Acaba de llegar Rikishimo, que yo pensaba que era un juego de palabras y era Rikishimo, pero no. Dinos, explícanos eso, Ricky. Pues esa... me llamo Ricardo Custodio Chimomoto. Y son mis sobrenombres, ¿no? Rikishimo. ¿Pero nunca lo habían, no, nunca te lo habían dicho como Rikishimo? No, nunca lo había pensado, es la primera vez. Rikishimo. Vale, nunca. Bueno, pues estamos aquí con Rikishimo. Y nos vas a contar... ¿qué te pareció el toquín de anoche? Y pues, ¿qué viene para Lenguas Largas de a partir de ahora, no? No, pues el toquín estuvo súper bueno, fue gente que no esperaba que fuera, ¿no? De la vieja escuela del punk, y pues que viene, no sé, esperar volver, ¿no? A Hermosillo y tener una conexión más cercana con Hermosillo, que para nosotros está más chido venir para acá que lo que sea, ¿no? Entonces, estuvo súper buena la tocada y como que ya sabíamos que se iba a poner bueno también, entonces ya estábamos emocionados de poder venir por primera vez. Y ahora cuéntanos para Lenguas Largas, ¿qué es lo que viene de aquí en adelante? ¿Van a salir de tour? ¿Van a grabar algo más? Ahorita nos acaba de contar quizá que ha habido cambios en la formación ahí de la banda. ¿Qué va a suceder para Lenguas Largas? Pues ahorita yo creo que vamos a trabajar en el nuevo disco y pues tenemos buenas tocadas que vienen y girar, ¿no? Girar hasta que... girar sin parar lo que se pueda, pero sí, básicamente eso, vamos a ir a, probablemente vayamos a Japón en octubre, entonces sí hay planes, vamos a ir a Memphis también en septiembre, tenemos 2-3 tocadas así, ya estructuradas, pero ahorita nos estamos acoplando porque tenemos un bajista nuevo, armando la banda otra vez, como quien dice, pero sí, básicamente ahorita trabajando en música nueva y tocar lo más que se pueda también. Excelente. Yéndonos, estábamos platicando un poquito acerca de los orígenes de ustedes como músicos, ¿no? Y lo que ha sucedido hasta llegar ahora, que son lo que han formado, ¿no? Como Lenguas Largas y otros proyectos que tienen aparte. Bandas de las que ustedes formaron parte. ¿Qué nos puedes contar antes de Lenguas Largas? Pues yo personalmente estuve en una banda que se llama The Johns. En Tucson, que es puro músico de Nogales, que se movió a Tucson, y con ellos estuve como 7 años. Ellos ya se volvieron distintas variables, ¿no? De bandas. Unos tocan con una banda que se llama Chicha, otros se llaman Sergio Mendoza. Pues tocan, pues son músicos de estudio, básicamente. Y ya después, pues toqué con otros grupos que ya ni existen igual, pero, o sea, lo que duró eso era como que todo se conecta a final de cuentas. O sea, el hecho de que estemos trabajando Isaac y yo era como iba a pasar porque tenía que pasar tarde o temprano, y pues fue un, la verdad que fue un, es una suerte que haya pasado, porque sí, es una buena mancuerna que tenemos. Pero pues, esas son todas las bandas que he tocado. Igual he tocado en Nogales, ¿no? Empecé tocando punk rock en Nogales en el 94, tocábamos cuando apenas La Merma iba saliendo y todos estos grupos, Represión, La Necro, pero así venimos del punk rock, básicamente. Así es, el punk rock, que como dice, nos acaba de comentar también Isaac, se ha diversificado, ¿no? Ya no es esta misma fórmula que se espera que todos toquen. En cuestión de bandas que a ustedes les haya causado un impacto, o que tengan cerca de su corazón, digamos, ¿no? De esta área que viene siendo como Arizonora, porque pues compartimos mucho, de hecho, ¿no? ¿Qué bandas recuerdan que ya no están, pero que les dejó un buen sabor de boca y las tienen en su corazón? La primera banda que puedo pensar era una banda de Tucson que se llamaban los Weird Love Makers. Y la neta, eso fue la primera banda. Cuando yo me fui a vivir a Tucson de Nogales, el bajista Lector era de Nogales también, y fue la primera banda que ya pues teníamos contactos en Tucson con ellos, y fue la primera banda que los ayudó a agarrar tocadas y conexiones para ir a tocar afuera la ciudad y todo. Y aparte de eso, era una banda muy influyente. A mí me influenció mucho esa banda, y por esa banda descubrí otras bandas, por ejemplo, una banda de Nuevo México en los 90 que se llamaba Scared of Chaka, que también que estaban en el mismo label, y para mí, las bandas que tenía antes, yo tenía una banda que se llamaba Sweet Bean Amigos con mi hermano, y otra que se llamaba Shark Pants con mi exnovia, pero esas dos bandas eran, no eran como las dos, los dos ingredientes que hicieron las bandas que tenía. Los Weird Love Makers, cómo no, cómo no, cómo olvidarlos. Ricky, ¿qué banda recuerdas tú así de que ya no está, pero que te dejó un buen, una buena huella? No, igual los Weird Love Makers eran como, pues, de las bandas más chidas de punk de Tucson. Hay otras, pero pues igual como dice el Isaac, la influencia de Nogales, al Isaac me influenciaron porque para irse a Tucson, ¿no? Yo cuando me moví a Tucson, pues, la verdad es que no conocía tanto, pues yo venía de México y es cuando fui a conociendo muchas bandas allá, pero los Weird Love Makers son los buenos. Los Weird Love Makers, bueno, para cerrar este bloquecito, ¿qué rola de los Weird Love Makers les gustaría que escuchara la raza aquí en Hermosillo? Levantaron a Rendón. Vida aburrida, creo se llama. Aburrida, sí, sí. Mi vida aburrida se llama. Did you listen to the Weird Love Makers? Oh, right? Yeah, I went to those shows all the time. Any favorite song? Kick It Joe. Kick It Joe. Isaac. Son muchas, pero yo me acuerdo, tenían un sencillo, salió el primer disco, no sé si salió el primer disco y lo sacaron un sencillo que tenía una canción, ¿cómo se llama? Catholic Guilt se llamaba. Se trata de, ¿no?, creciendo mexicano con la religión y que es más como, es más costumbre y tradición de familia seguir en esos pasos que de verdad creer en Dios y todo eso, ¿entiendes? Se trata como de que sale la Virgen acá y no sé, me gusta mucho esa canción. Pues la neta, todas las canciones de los Weird Catholic Girl. All right. Entonces, Vida Aburrida, Kick It Joe, Catholic Girl. Muy bien, vamos a escuchar ese bloquecito de The Weird Love Makers o Los Cogelones Raros. Estaban basados en Tucson. Sí. Sí, ¿no? De Tucson, Arizona. Y volvemos acá en Eclecto Metal. Eclectomatoland Paranoias. We'll be right back. Eclectomeiroland Paranoias. Aquí estamos de vuelta en Eclectomeiroland Paranoias para Piratones con los Lenguas Largas. Lenguas Largas, pues ya hemos platicado acerca de lo que han hecho en el pasado, lo que recuerdan, los cambios que han habido en las bandas. Ahora que van a meterse a grabar, nos acaba de contar Ricky, que se van a riquísimo. La verdad yo no sabía, yo no sabía cómo lo pronunciaba y tenía esa duda. Si era un juego de palabras o si era el nombre pues con la pronunciación distinta, pero pues creo que les acabo de dar una idea a los compañeros para que le hagan carrilla. Entonces, Isaac, algo que te gustaría decirle a la gente, tanto que fue a la tocada como a los que no han ido y que están escuchando pues por primera vez la música, tanto aquí en el show, porque pues los hemos estado programando bastante para que los conozca la raza. ¿Qué te gustaría decirle a esa gente? Bueno, pues en primer lugar muchas gracias de apoyarnos y ojalá podamos venir más seguidos para que los conozca más la gente. Y también para conocer más las bandas de aquí, porque se nota que es una escena muy interesante, muy diversa también, parece. No sé, como en todos lugares, pero pues nosotros somos de Sonora, también aunque somos de Arizona, pues también es parte de Sonora. Pero estuviera muy suave conocer más bandas, conocer a gente y también ir a tocar a la playa. Eso es lo máximo, queremos ir a tocar a la playa. So, si alguien hace una fiesta, una tocada ahí invítenlos. Aquí estamos puestos. ¿Dónde tienen más contacto con la gente que los quiere escuchar o que los quiere contratar para que toquen o invitar a que toquen en algún lugar? ¿A través de qué redes donde tienen más acción? Yo creo que en Facebook. Realmente somos muy malos para eso, pero Facebook es lo más seguro para la gente que quiera contactarnos. ¿Cómo están, para que les recuerdes a la raza, en Facebook? ¿Cómo los pueden buscar? Pues como Lenguas Largas Banda, y ahí nos encuentran, hablan con cualquiera, con Isaac o conmigo. Así es, así que si los quieres invitar a tu fiesta en la playa, pues aprovecha, porque estos vatos traen ganas de aventarse unas rolitas junto al mar. Y unos clavados, no sé de qué, pero pues se los quieren aventar. Bueno, pues ha sido un placer, Isaac, Ricky, Brian, Johnny, que es el nuevo integrante, pues allá está echándose unos tacos. Le mandamos unos saludos, los manda saludos también. Unas palabras de despedida, Brian. Adiós, gracias. Un saludo a Eclectomeiroland, a ver si lo pueden pronunciar. Eclectomeiroland. Excelente. Saludos a la raza que fue y ojalá nos veamos pronto otra vez en Hermosillo. A ver, Ricky, un saludo para Eclecto Maryland. Saludo al Eclecto Maryland. Así sucede. A ver, vamos a ver si pasa la prueba. Isaac, mándanos un saludo para Eclecto Maryland y despídete de la raza. Aló, vemos, Eclecto Maryland. Muchas gracias. Gracias por los tacos. Y me fueron a traer una coca, no mamen, a la verga, che cruda. Pero sí, muchas gracias, Hermosillo. Y lo vemos a la próxima vez. Así es. Y pues ya cerramos con una rolita ahora sí de lo que se les antoje así escuchar, que estén escuchando ahorita últimamente, que les haya llamado la atención. Brian. Octagrape from San Diego. Octagrape. I can find that? Sí, yeah. Octagrape de San Diego. Isaac. Bueno, pues ahorita no tengo una rola específica, pero acaba de sacar un disco nuevo una banda de Minneapolis, Minnesota, que se llama The Uranium Club, y el disco está muy bueno. Cualquier canción de ese disco, si quieres poner. Va, The Uranium Club en Octagrape. Excelente, pues un gustazo. Lenguas largas, chicos. Espero que sí se cristalicen esos planes de volver, de tocar en la playa y de que me toque ahora sí oírlos. Y si está en la playa, pues mucho mejor. Así es, pues aquí continuamos en Eclecto Maryland, Paranoias para Piratones con los Lenguas Largas. El tributo lunático para la lunita de todititas, mis vidas y todotototas, mis muertes chiquitas, se viene como avalancha por la ladera de la cadera, cortesía y con mucho gusto por parte de ni más ni menos que el tremendo Russ Gallan en Molehead y su tema Don't Wait. Acá desde Eclecto Mero La Paranoias para Piratones edición 280, porque de lengüetazo en lengüetazo el alma se calienta por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hazlo con rabia. Juguete rabioso. Literatura, música, periodismo. Escucha cómo sale espuma por la radio. A continuación, cortesía de Juguete Rabioso y Eclecto Meroland, el lanzamiento del nuevo sencillo de la banda Los Mundos, desde la rabiosa esquina que gruñe justo ahora, con la reseña de Nadia Pérez, acá desde Eclecto Meroland Paranoias para Piratones edición 280, porque de lengüetazo en lengüetazo el alma se calienta. Los mundos incineran tus entrañas con calor central. Violento y colosal es el sonido de los mundos. Los regios, Luis Ángel Martínez y Alejandro Elizondo, están por lanzar su nueva producción, Calor Central, del cual ya han estrenado Subterráneo Mar Jurásico. El primer corte de esta producción reencarna la nostalgia de las atmósferas setenteras a lo largo de 9 minutos y 5 segundos, lanzando como dardos una guitarra llena de distorsiones. Por supuesto, los riffs te paralizan cuales tentáculos del pulpo de Hokusai, pero ese sonido que emula la reencarnación de almas viejas es generada por un gated reverb. Este gated reverb fue logrado en las entrañas de una mina abandonada en el estado de Hidalgo. Las percusiones de este track y los otros 5 que conforman su nueva producción fueron grabadas al interior de dicha construcción, con lo cual reafirman que no vinieron aquí a ser prudentes, sino a volarnos la cabeza con su sonido, que nos mantiene en una aparente calma hasta dejarnos en trance. Calor Central será editado por Abanda Doom, Little Club Records y Cardinal Fuzz. En lo que esperamos sus lives y el lanzamiento de su nuevo material, puedes ver el video oficial de Subterráneo Mar Jurásico, producido por Carlos Gómez, quien plasma la introspección musical de los mundos confrontada a las fuerzas naturales. Yo soy Nadia Pérez y puedes encontrarme en todas las redes como @VenuxNadia. ¡Hasta la próxima! Hola gente, soy Alejandro Elizondo de la banda de Los Mundos. Y queremos saludar a Juguete Rabioso. Chequen la reseña de nuestro nuevo sencillo en su podcast. Y al paranoico y piratísimo programa Electro Maryland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Nos estamos oyendo. Don't wait, don't wait. César López, narrador, cronista, ensayista y periodista musical para múltiples publicaciones internacionales, se pone su parche en el ojo, afila su garfio para pinchar viniles y se lanza al abordaje de nuestro bucanero navío de Eclectomero de Paranoias para Peritones con su aguda visión sobre el mundo de la música. Mixar perspectivas, tejiendo una perspectiva peligrosa que puede ser una trampa o la posibilidad de construir nuestros castillos metafísicos imaginarios en la música. En esta ocasión presenta 25 años sin Kurt, seguido sobrecogedoramente por un homenaje realizado por el gran Richard Cheese, acá desde Eclectomero Lampranoias para Piratones edición 280, porque de lengüetazo en lengüetazo el alma se calienta desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Se ha escrito todo sobre Kurt Cobain, su imagen, sus letras, su música, su muerte, incluso sobre su vida privada. De todo eso, de lo que trató de alejarse el chico melancólico de Seattle. Se ha pepenado en su corazón y en sus entrañas, en sus diarios, en los secretos de sus canciones, su botiquín de medicina y sus cajas de cereales. Se ha boicoteado su imagen pública tanto que debería darnos vergüenza. ¿Es eso lo que quería Kurt? Vamos. No dejó un par de canciones excelsas, presentaciones que rozaron la perfección y verdaderos himnos de rebeldía, apologías a las drogas y al suicidio. ¿Por qué deberíamos escarbar en su placar de agonías? Yo no me uno a eso. Tampoco le rindo tributo. Le dejo descansar apaciblemente. Quizá ya no quede nada de él. Eso está bien para los gusanos, como para la prensa. Y posiblemente sea lo mejor. Los escritores son unos animales carroñeros que terminarán comiéndose la verdadera esencia del artista. La reducirán en jugos gástricos y mierda. Yo no voy a ser parte de eso, pero sí que le debo un par de cosas al autor de la generación adolescente. Le debo el conocimiento de un funeral en los primeros años de mi vida. Le debo la poesía y los jeans rasgados. Todos los suéteres de segunda mano y el peróxido. Los lentes y los rasgueos furiosos de guitarra. Todos esos riffs desaforados. Le debo, por sobre todas las cosas, el que me haya presentado a quien sí es un verdadero maestro para mí, un gurú del corazón, las religiones y las drogas, Daniel Johnston. Desde aquel verano del 93, cuando lo vi con aquella playera blanca con la portada del Hi, How Are You? The Unfinished Album, el sexto álbum de cassette autoeditado de Johnston, grabado en septiembre de 1983. Desde ese momento, no pude desprenderme de él. ¿Por qué Kurt no se quitaba nunca esa playera? ¿Qué había en Daniel Johnston que no tuvieran los Pixies? ¿Quién era ese tipo tímido que vivía en la casa de sus padres en Waller, Texas y que dibujaba ojos sin córneas? Hi, How Are You? Es indiscutiblemente su álbum más popular. El mismo Johnston afirma que estaba en medio de un colapso nervioso durante esa grabación, misma que ocurrió en su garaje. Él llama a este material su álbum inacabado, uno de los más sonoros en su haber, puesto que los cassettes anteriores se concentraban exclusivamente en temas de piano o de cuerda. Este álbum mezcla ambos enfoques, junto con experimentaciones en cintas y collage de ruido. Destacan Poor You, I Picture Myself with a Guitar y Nervous Love. De verle eso a Kurt no es poca cosa, ustedes dirán. Tampoco desdeño a quien me presentó a Daniel. Kurt me enseñó lo que es el verdadero dolor, la verdadera entrega. Ya sé, ustedes me disculparán, pero yo aprecio Nirvana por una sola canción, los 4 minutos con sus 50 segundos más honesto del grunge, ejecutados por guitarrazos y golpes posesos a la batería en el MTV Live and Loud de 1993, un año antes de la muerte de Kurt, cuando todo se defragmentaba y se necesitaban más cucharadas de quick de fresa para soportar el sufrimiento. La verdadera letra de grunge no la escribió Eddie Vedder, sino Cobain, un cántico a la entrega, para abrir los brazos y la entrepierna. Pero no, no es un himno homoerótico, es, como ya lo dije, una canción de liquidación, un poema a la confidencia absoluta. Rape me, my friend. Rape me again, and I'm the only one. Cumpliría 50 años este 20 de febrero. Hubiera cumplido 50 años el 20 de febrero. Kurt Donald Cobain es el llamado iniciador del grunge. Nació en 1967 en Hawkeye, Washington. Se suicidó el 5 de abril de 1994, justo cuando moría Alan Danielew. Se fue, pero me dejó a Daniel, y yo como él, aún vivo pensionado por mis padres en un oscuro garage, entre diarios y cigarrillos, cantándole a la confianza y al desamor. Una vez más, gracias Kurt por la recomendación. Mixer López. Here's one for the ladies. Rape me. Rape me, my friend. Come on, rape me. Rape me,